tristemente soy un chofer. No quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta. Que yo tiene plata y yo tristemente soy un chofer. Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Mejor piensa con cuidado o aléjate de mi lado. Sé que eres colegiala de buen plantel de bachillerato. Ay, pero nada vale su educación ante mi honradez. Sé que eres colegiala de buen plantel de bachillerato. Ay, pero nada vale su educación ante mi honradez. Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Mejor piensa con cuidado.